yo orientar los recuerdos. Pude mover desechando las pueblas. Cada día tengo los cuerpos. Cientos de muertos de muerte que suelo. ¡No te olvidas! ¡No te olvidas!